bien, queridas almas musicales de Quique, la región de Tarapacá, Don Boyan Ostoich, nos están escuchando desde este gran centro cultural llamado El Trafón. Le mandamos harto besito a Rodrigo Letelier, que nos está escuchando ahí en Cerro. Así que un abrazo para ti. Ya estás postulando para ganarte una polera de Black Flag Studio. Solamente tienes que decir qué banda ha grabado de Quique en Black Flag Studio, no solo de Quique. No solo de Quique. Incluso Antofagasta. Arica. También, sí. Así que lo único que tiene que hacer usted en el muro de Pasa al Rock es decir la banda que ha grabado en Iquique. Y creo que ya tenemos un ganador. No me voy a creer, pero tenemos el primer ganador de la polera de Black Flag Studio. Ellos son los chicos de Alonso Cisterna Suárez, Sordo Baladro, Asesino de Marilyn, Black Sunday, etcétera. Le puso ahí directamente, ¿ah? ¿Eh? Saludos al Boyan, dice Rodrigo Letelier, desde Valparaíso. Oye, Rodrigo, un saludo también, que nos conocimos allá en el Rocódromo. Qué gran escenario el Rocódromo. Altivo, tú diste el tema de conversación. ¿Cómo estuvo el Rocódromo para las bandas de Quique? ¿Cómo estuvo el entrenamiento? ¿Cómo lo viste tú, Boyan? Entrenamiento, fantástico. Es la mejor manera que te puede describir la presentación. O sea, lo más emocionante para mí fue que vía entrenamiento por primera vez en vivo, es lo que siempre me reclamaba los cabros de Germán Sote y el Planetario, el Comba, un saludo al lado también, nunca los había visto en vivo. Cada vez que llegaba atrasado a las presentaciones. No, claro. Pero los vi en el Rocódromo y lo que me más... En horario prime, 8:30 p.m. Y me impresionó que la gente, que era una cantidad, yo diría fácil 5.000 personas, bien, en la Plaza Sotomayor, toda la gente, o la gran mayoría, coreando las canciones de entrenamiento. Se las sabe. No, y sí, fantástico. No, muy, muy bueno, muy buena presentación. El show de Rocódromo tuvo una organización envidiable. Los grupos que participaron, fantástico. Excelente. De todo, estuvo Wei Chafe, ¿verdad? Estuvo Sol y Lluvia, que cerró. ¿Tuviste las dos nights? Sí. De los primeros. Yeah, estoy medio gringo. De los primeritos, ahí hay un juego que se fue buscando al weón. Sí, ya, no, okay. Es Wally. Pregunta. Entremos al tiro al pelambre. Dale. Cristian Zúñiga, ¿cómo se portó? Fantástico, Cristian Zúñiga. Si no lo llamo a castigar. No, Cristian Zúñiga, un 7. El Rafa. No, grande. No, Rafa. Redolés también estuvo metido ahí. Mucha gente que hay que agradecerle porque de verdad nos trataron muy bien. O sea que la aventura y que quieren en el Rocódromo, excelente. Excelente, nada que decir. Todo muy bien. Muy bien, me parece. El público, el escenario, la música, el sonido. El Rodrigo Mardones en el sonido también. No, grande, pájaro. No, bien. Y entrenamiento, que te puedo decir, o sea, genial. Y varios iquiqueños, incluso el baterista de Ganjas, ahí estaba el Aldo, que es iquiqueño. Me parece. Fotógrafo también. Y estaba el otro, un caro que siempre se me olvida el nombre también, pero que tocó con el Andrés Godoy. No me puedo acordar el nombre de él. Ah, ¿el que está en los teclados? No, en la otra guitarra. Ah, yeah, pero no he tenido la oportunidad de escuchar a Andrés Godoy con esa otra guitarra, yeah, pero él. Él era. Yo diría que es la mano derecha. Oye, además que Valparaíso es la cuna del rock independiente, además. Po. Sí. Y eso hay que destacarlo. Pero no somos menores nosotros. Pero Iquique le está quitando el puesto. Ay, ay, ay. ¿Qué opina Rodrigo Letelier? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué dice usted? Rodrigo Letelier, con su gran centro cultural El Trafón, que tuve el orgullo de conocer, que es hermosísimo, es como un Machu Picchu dentro de... Y está haciendo estudio de grabación también. Además, está haciendo estudio de grabación. Ya lo vamos a ir a visitar en algún viaje que tenga Pasa al Rock. Vamos a ver nuestras narices. Dijo que iba a venir y no ha venido. Va a venir. Cuando venga usted, amigo Rodrigo Letelier, tiene las puertas de Pasa al Rock y Radio Nueva Victoria abiertas para usted. Y el estudio también. Solamente las puertas, no. Solamente las puertas. La cocina no. La cocina. El estudio también. Oye, les recordamos a todos nuestros amigos que pueden participar y ya tenemos un ganador. Alonso Cisternas dijo las bandas que han grabado en Black Flag Studio y ya se ganó la primera polera de Black Flag. Mande la talla porque tenemos poquita. Sí, así que por favor, mire que yo ya me puse una ya para tu parte, así que yo ya me gané la primera. Oiga, les recordamos entonces, queridos amigos, que estamos a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Entonces siempre es raya para la suma. ¿Qué cosa? El Rocódromo, Valparaíso. Ah, sí. Siempre es raya para la suma. Sí. Y en este caso, es más importante aún que vaya una delegación, una pequeña delegación de Quique al Rocódromo. Es algo importante, como que los medios de comunicación, no es por pelar, ¿eh?, pero los medios de comunicación no destacan lo suficiente como debería haber sido. Pero Radio Nueva Victoria estuvo atento a eso. Sí, no, definitivamente estábamos todos presentes y atentos con Radio Nueva Victoria. Bueno, Facebook, las transmisiones en vivo desde Facebook. Sí. no, pero bien, y debo destacar, por ejemplo, yo tengo que destacar a alguien a propósito de destaquemos nomás. De ¿cómo se llama? De ayuda a los músicos y todo. El gran trabajo de la Andrea Ramos, una periodista de la Diario La Estrella. Ella, de verdad, siempre ha estado atenta a lo que hace, no solamente el estudio, sino que toda la gente que hace música acá en Iquique. Y de verdad que para ella yo le mando, ¿verdad?, un gracias y un aplauso, ¿verdad? Así, grande a la Andrea. Y nada que decir, o sea, hay gente como tú también, obviamente, con Pasa al Rock, que he estado metido todo el tiempo que te hemos pasado. Mis narices, donde nadie me invita, estoy. Donde no, claro, y de repente presentando algún escenario, alguna cosa. ¿Presentaste el Rocódromo una vez, po? Alguna vez. Alguna vez, sí, me acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Lo que me dice por interno Rodrigo Letelier Balaguer. ¿Qué? Creo que Rocódromo debe tener más relación con la escena under de cada ciudad. Sí. Pero se ha trabajado eso con los la escena de las organizaciones de músicos. Sí, lo que pasa es que también. ¿Qué es under? Ah. ¿Cachai? O sea, es como decir, no sé, es como todavía tratar, y darte un ejemplo tonto, que, no sé, hace falsos o Weichafe es una banda, ¿cómo se llaman esas? Las bandas que son emergentes, ¿cachai? Porque no tienen un éxito en la radio, no se han ganado un Grammy o... Claro. ¿No? ¿Me entendí? O sea, estoy hablando de bandas que tienen trayectorias de 15 años. Está hablando de bandas de, qué sé yo, entrenamiento que debe tener 10 años o un poco más, con 3 discos. Bueno, ¿cuál es el movimiento under? Es que, claro, hay que especificar bien cuál es lo under, pero en este caso, Trafón va a trabajar con Escuela de Rock. Trafón tiene un espacio tan lindo. Yo, mira, la verdad, el Rodrigo no me invitó a Trafón. No, sí me invitó. Pero la verdad no pude ir. Pero bueno, entrenamiento tocó en Trafón. Sí. Sí, el día antes. Imagínate, llegaron calientitos los cabros. Sí, pues. Así que bueno, vamos a seguir entonces pelando a medio mundo aquí en Pasa el Rock. Y yo les recuerdo a Rodrigo también. Estamos vamos a pelar completamente harto. En vivo y en directo a través de nuestra señal. Y vamos con, mira lo que tengo aquí. ¿Qué? Esta banda vino el otro día a Pasa al Rock. Se llaman Confusión. Ah. Grabaron algo bastante interesante que yo te voy a mostrar ahora con una canción que se llama Eclipse para mi amigo también, por supuesto, Rodrigo Letelier, que está en Valparaíso, atento a las movidas de Pasa al Rock, para que escuche esta banda que se llama Confusión. Pero yo no lo grabé. Es una pista. No es una pista. Esto es una muestra aquí de lo que es la música local. Esto es Eclipse y esto es Confusión. ¿En dónde, Don Boyan? En Pasas al Rock. Eso. alguna vez o más. Entre sexo y libertad, el placer te hizo encontrar. Volvemos. Y volvemos, claro que sí. Aquí a Pasas al Rock junto a nuestro estimado amigo Boyan Ostoich, director gerente general, dueño de Black Flag. Me pusiste a muy señor. A muy señor. Oye, estábamos comentando por interno con don Rodrigo Letelier, que estamos aquí a todo ritmo chateando, conversando. Él dice que lo que se refiere con underground es lo que las bandas que están lejos del discurso oficial, es decir, bandas como sí. Mojas con Atraso, buen nombre. Bueno, hombre, no, me gustó el otro. Sudor de Ano. También. Sudor de Ano, muy oye, bueno. Excelente el aporte que hace Rodrigo Letelier. Yo le estoy mandando por interno algún intercambio que queremos hacer nosotros, pero para eso, para otro capítulo de Pasa otro capítulo, para otro. Mientras tanto, mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando en Valparaíso, Perú, Bolivia, Argentina, a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Don Boyan, usted estuvo, ¿cómo estás? Usted estuvo hasta hace pocos instantes en una entrevista con los amigos de Canal 13 Cable. Sí. Cuéntenos, ¿qué estaban haciendo esos cabros aquí? Canal 13 estaba haciendo la segunda temporada del programa Random. Que la primera temporada se dedicó a ¿cómo se llama? A mostrar a las personas involucradas, ¿verdad? A los músicos, a los productores, radios y todo eso. Pero, por lo que me explicaban ellos, de la región metropolitana. Y ahora, con los nuevos fondos, porque les fue bien, están haciendo lo mismo, pero por regiones. Entonces ya habían estado en Puerto Natales, creo, habían estado en Punta Arenas, iban a Antofagasta, estuvieron obviamente acá en Iquique. Acá en Iquique me entrevistaron a mí, a los cabros de entrenamiento, ay, Asesinos de Marilyn y ay, La Vitrolasca. ¡Uy! O sea, me da una sed cuando yo pienso en él, sobre todo en el lado del combativo, ¿no? ¡Qué miedo! Sí. Ya. Oye, es interesante eso que emigre, por ejemplo, que se dé a conocer la música regional, gracias a las redes sociales también, que se dé a conocer en otros lados, y de otros lados vengan a vernos, sí. A vernos, digo, incluyendo a la radio también, a ver qué es lo que está pasando en la ciudad. Tú que estás en el estudio y lo ves, ¿cómo, tú crees que la música regional del el rock iquiqueño apunta para un futuro prometedor? Totalmente. Porque estamos en pañales todavía. No, yo creo que no estamos en pañales. Lo que pasa es que falta que la gente nos conozca y conozca las bandas. Y tenemos que destacar, y yo tengo que destacar, el gran trabajo que, por ejemplo, hizo Plan de Vuelo con Sonidos de Tarapacá. A eso quería llegar, justamente. Disculpa que me adelante, pero... pero de verdad, o sea, yo creo que con Sonidos de Tarapacá y Sonidos de Tarapacá, yo creo que ha sido la mejor vitrina. Bueno, para mi estudio obviamente fue una muy buena vitrina, y para las bandas que participaron en Sonidos fue genial, tanto así que está nominado el programa Sonido Tarapacá para los primeros premios Pulsar 2015. Y nada, o sea, yo creo que ahí tú lo puedes ver, que las bandas no están en pañales. Las bandas llevan trabajo, sonido. Llevan profesionalismo. E incluso desde mucho antes, cuando se trabajó con Banderas Negras, ¿te acuerdas? También, Bandera Negra Like, proyecto 2010-2011. Oye, 2010, oye, tanto tiempo ha pasado. Sí, exactamente, casi 5 años. Casi 5 años. Ahí también fue un lugar para las bandas. Sí, partieron, imagínate, tocó lo que eran los Autofobia, que ahora son Desertus. ¿Por qué se habrán cambiado el nombre? Le vamos a preguntar a Mauricio Chipoco. Hay que preguntarle a Chipoco. ¿Por qué le cambió el nombre? No lo sé. Pero bueno, da lo así mismo. Es la vida. Así es la vida. Y bien, y participaron, bueno, muchas bandas. Yo me acuerdo que la primera temporada de Bandera Negra llegaron 36 bandas al casting. Así es. Y además de eso, 36 bandas que... Bueno, la gracia de Sonido de Tarapacá, que se pudo, gracias a la gestión de don Pedro Álvarez, que le mandamos sí, un saludo. Salud, Pedrito. Introdujo a las bandas en el circuito del canal de BTR a lo largo de todo Chile. Oye, nos vieron a largo de todo Chile. Nos vieron en todo Chile, fue fantástico. O sea, había gente que desde, no sé, los ariqueños nos decían, oye, vi un programa, o de repente en San Antonio alguien dijo, oye, sí que te vi tocando a los niños de Black Sunday. No, fue genial, o sea... El trabajo que se está haciendo acá ha sido serio, ha sido profesional, o por lo menos tratamos de ser lo más profesional. Ten en cuenta que el estudio mío igual lleva 5 años recién. 5 años y un día, me están diciendo por internet. Más o sí, menos. Sí, ¿verdad? Más o menos, 5 años y un día. O sea, ahora el 1 de junio se cumplen 5 años. ¡Oh! Eso me huele a Black Flag Live, Black Flag Evento de celebración. Estamos pensando qué hacer. Sí, porque ahí, son 5 años, no es nada, febril la mirada. Sí, exacto. Pero vamos a ver qué es. Bueno, sí. Los 4 años se celebraron con la avenida de Sergio Lago el y Rockstar. Como mandamos un saludo al Leo también, que se ha portado súper bien con las bandas acá en Iquique. Así es. De verdad. Trata a los músicos como corresponde, me han contado. Ok. No, sí, no, trata bien. No, genial. Además que ha mejorado su local, sí. Lamentablemente todavía tenemos que andar peleando por los permisos municipales, lo típico sí. De acá. Oye, apuntando justamente a lo que tú estabas hablando de tu aniversario. Yes. ¿Qué pasó con ese proyecto llamado Black Flag Live? Ahí está. Está fundido. ¿Cómo se llama? Siempre ha estado ahí. El problema de acá en Iquique es que cuando tú quieres hacer algo, tienes que esperar que las autoridades ayuden. Y la verdad, tengo que decirlo, no han ayudado mucho. Y no tenemos... ¿Oh, está llorando la guagua? ¿No? Sí, tranquilo. Ella llora al ritmo de la música. Ah, ok, fantástico. Y eso, entonces, por ejemplo, hemos tenido conciertos donde han llegado los inspectores municipales, carabineros... Y hemos tenido que parar de repente el show, pero bueno, se hace lo que se puede. Porque yo me acuerdo que por allá en Bajo Moy estaba el lugar donde estaba haciéndose Black Flag Live. O sea, en realidad nunca fue Black Flag Live, fue Ruta 66. Ah, pero... Pero era buena la idea. Sí, la idea era buena, pero que parece que les quedaba un poco lejos porque no había mucha gente. Sí. Pero bueno, fue un puntapié inicial y de repente, ¿por qué no? Ahora, no es necesario que sea un Black Flag Live, puede ser un Pasas al Rock Live, puede ser un Rockstar Live, también, puede ser un Plan de Vuelo Live, si da lo mismo, si... Si no es por una cosa de llevar el nombre, básicamente es llevar que se haga, que exista un lugar acá en Iquique para que las bandas puedan presentarse y ojalá cobrar una entrada. Así es, po. Para que puedan de alguna vez, no sé, profesionalizarse, recibir algún dinero por su trabajo, que es lo que estamos peleando, por lo menos. Y sigamos peleando, estimado amigo Boyan. Vamos escuchando a otra banda que grabó en Black Flag Studio. Le estamos haciendo la pega. Ya tenemos un ganador. Alonso Cisterna Suárez se ha ganado la polea de Black Flag Studio. Vamos con la música. Esto se llama En Deuda. Estamos en deuda con todo. Sordo Baladro nos canta aquí en Pasas al Rock. Sordito grabado, por supuesto, Baladro. En Black Flag Studio. Ya. Estamos de regreso aquí en Pasas al Rock junto a nuestro amigo, querido amigo, Boyan Toys, que nos conocemos hace muchos años. Como dice bien, dice Boyan, ha estado en toda la radio donde hemos estado nosotros. Invitamos a Boyan porque siempre es interesante saber la palabra de primera fuente de lo que sucede con la realidad de la música local. Y también es interesante que de esta casa ya sé que no nos vamos a mover. A no ser que me echen. A no ser que no pague el arriendo, claro, una cosa así. De aquí ya es difícil que nos voten, queridos amigos. Bueno, la necesidad de tener un espacio propio. También por eso surgió el hecho de colocar Radio Nueva Victoria y, por supuesto, no perder Pasa al Rock y que vaya todos los días en la semana. Obvio, es vital. Porque así se transmite la música iquiqueña a todas las almas musicales de Iquique, Chile y el mundo. Uh-huh. Don Boyan, abuelo de pájaro. Yes. Contemos, mira, haciéndole la pega a los del concurso. ¿Cuántas y cuáles han sido las bandas que han grabado en Black Flag Studio desde ahora ya? A ver, Sordo Baladro, Non Santa, Epitafios, Alexandra Vega, La Don Ramón, Rey Sargo, es que son tantas, estoy tratando de ordenarlas. Sí. Los Condones, Antofagasta. Eso emigraron hace poquito. Erógeno. Eja. Arica. Bueno, Super Extra, que vino de Argentina, no grabó, también. Pero hicieron un registro en vivo. Para ya sacaron hasta un video, incluso. ¿Quién más? Aiselur, obviamente, que ahora se presenta en el viernes. Tengo que mandarle un... Me contaron que Radio Nueva Victoria va a transmitir la presentación. Fantástico, de Aiselur. Fantástico. Un saludo a mi peladito regalón y a la Katy Balabasi, como se... No sé cómo se pone. Calaguati de Calaguati Sassi. Calaguati de Sassi y toda la gente. Camila Mancilla, que es siempre tan comprometida con la música. Sí, al Hombre Gordo también, que la acompaña y le da toda... Ah, fantástico. ¿Qué más? Ahora ya no me acuerdo tanto. Cadáver Zombie, No Contra Natura, ¿quién más? Muchas. Muchas bandas. Tengo como 100. Epitafio. Black Sunday. Los Black Sunday, obviamente. ¿Quién más? Locutora. Mira, ¿te acordáis tú más? Te lo rajo, grabó alguna vez. Oye, pero no se puede decir grabato aquí en la radio, ¿eh? Oye, y le recordamos también que grabó Sesión Desértica. Sesión Desértica también. La banda del Comodoro. La banda con sonido de Tarapacá. Ah, bueno, con sonido de Tarapacá, claro, obviamente. Ahí grabó, se abre más el espectro. Se abre mucho más el espectro. ¿Quién más grabó? John Shea. John Shea y John Shea Carvajal con su proyecto. Yo, cuando toca John Shea, dan ganas de ponerse a bailar al tiro, ¿eh? Al tiro. ¿Qué sabor tiene ese hombre? Bastantes bandas han pasado por Nefando también. Nefando fue el primero. Fueron mis conejillos de India. Grande Nefando. ¿Te faltan bandas por grabar, crees tú? Siempre salen bandas. Un rescate de la música podríamos hacer, rejuntar a los New Demon. Sin el Lalo Espejo, pero se podría hacer algo. Sí, siempre se puede hacer algo. Y la verdad, bandas salen todos los días. Por ejemplo, estábamos recién nombrando a uno, los Boca Santa. Eja. Después los X, banda X. Intento 99. Huevo Negro. ¿Ah? Hay varias. Huevo Negro. Ah, no los cacho. Podríamos colocar al final de pasado. Bueno, los Confusión, que no los conocía. También, que tocaron, sonaron con Eclipse. Una banda... Bueno, los Salitrones. Ah, la banda de Chicho La Sala. Podríamos colocar Salitrones. Oye, ¿no está malo? Me gusta Alcohol. Creo que hay una... ¿Te gusta el alcohol? No. La canción creo que se llama Alcohol. Tengo preparado Vulcano. Vulcano. ¿Podríamos tocar Vulcano? ¿Vamos a tocar Vulcano? Me encanta Salitrones. Y después pegamos Evolución Existencial de los queridos Aiselur. Pero primero vamos con Vulcano. Suena increíble esta grabación hecha en Vintage Studio. Esto es Salitrones, aquí en Pasas al Rock. Piel, y rompes el océano. ¿Por qué? voy los... Mira. Vamos a ir el sábado, no te preocupes. Ah, vamos a ir el sábado, Black Flag Studio. Lo que sonaba era Salitrones con Vulcano. Y estábamos contando los años que llevas en la escena. Que llevas, me salió argentino. Que llevas en la escena, sí. 29 años dedicado a machacar la batería danzante en la región de Tarapacá. ¿Cómo ha evolucionado, según tu perspectiva, desde 1986 hasta ahora? Oye, suena viejo. Sí. Bueno, es lo que hay, vos. Es lo que hay. Nada, ha evolucionado súper bien. O sea, se han reducido los espacios para mostrar la música. ¿Se han reducido los espacios? ¿No han aumentado los espacios de 1986? Increíblemente se han reducido y han aumentado las bandas. Es que hoy son 90. Es que la producción de bandas nunca va a cesar. Siempre no. va a haber nuevo grupo. Tenemos la Sofri. Es más fácil que la tener. Oye, cuando vinieron los peores de Chile acá a la región, me contaba el Pogos, que decía, tío, yo no puedo creer, porque se cree español el Pogos. Ah, ok. No puedo creer el fácil acceso que tienen los tíos de acá de Iquique para comprarse instrumentos de gran calidad. De primera calidad. Baratos. Sí. Y eso que no han visto los productos chilenos de buena calidad. Y de eso mismo podríamos hablar ahora. Productos chilenos. Black Flag Studio no solamente incentiva la creación original en la región, en la macroregión, también incentiva la producción de equipos técnicos nacionales. Nacional, totalmente. Hay que tratar de ampliar todo. O sea, la música es un todo. Así como la radio, ¿verdad? Tiene que ser, ¿cómo se llama? La vía para poder mostrar la música de los artistas. En realidad la escena la hacemos todos juntos. Todos juntos. No separados. Y no solamente los músicos, también están los productores nacionales. Y de los productores nacionales yo tengo que destacar definitivamente a tres que accedieron a ser sponsor mío. Unos que hacen unas guitarras fantásticas, que son los Perinetti. Unas guitarras Perinetti que hacen unas guitarras... ¿Hicieron un prototipo especialmente para Black Flag Studio? Me hicieron un bajo, que es el primer bajo que ellos hacen, que no, ellos solamente se dedican a hacer guitarra. Y el primer bajo experimental lo hicieron para mí. Viene el primer bajo que llega mañana, porque ya está acá en... Eso se ganaron nota de en Radio Nueva Victoria. Sí, no. Y además, tengo que agregar que el bajo viene también con otro sponsor mío, que viene con las cápsulas Organic, que también son cápsulas para bajo nacionales hechas por Gabriel Pérez. ¿Tú crees que, justamente hablando un poco de eso, las marcas extranjeras, como que hay cierto prejuicio con las marcas nacionales? Por Totalmente. Ejemplo, cuando te dicen, oye, quiero... No solo con las marcas, solo con las bandas también. Claro. O sea, hay gente que se gasta 300, 400 lucas para ir a ver una banda en el Lollapalooza, en el Metal Fest, en cuestiones, y cuando tienen que ver una banda nacional... Alegan por lucas y dice, oye, podemos echar dos por lucas. ¿Cachai? Entonces, obviamente necesario. Que hay un prejuicio. ¿Por sí, qué? Hay que pagar lo que corresponde a la banda. O sea, imagínate, yo tengo guitarras de excelente calidad, que son nacionales, las hace Perinetti. Cápsulas nacionales de excelente calidad. Nada que envidiar a la Sennheiser. Nada que envidiar. Y además, me hice dos amplificadores, que me los hizo MP, que es Marcos Plaza, que es un compadre que hace amplificadores a mano, compadre, a tubo. Todo el mundo reclama porque, oye, que el amplificador a tubo o todo lo demás. Oye, tenés amplificador, el mismo guitarrista Piratini, Angelo Piratini. ¿Ocupa marca nacional? Weichafe, él. ¿Cómo se llama? Lito Benito parece que se llama. No, el Angelo Piratini, el de Weichafe. No, pero la marca de guitarra que ocupan una. Igual que la misma. La misma de André Godoy. Ya, no sé, pero el amplificador es MP. Ah. El amplificador de él, el que toca todo en vivo, es un MP hecho por Marco Plaza. Y a Marco accedió a hacerme dos amplificadores custom con Black Flag. Uno es la Diabla, que es un lindo dos canales distorsionado, y el otro es el Inti, que es un solo canal limpio, fantástico, ¿para qué te puedo decir? Pero así todo, algunos músicos que llegan allá lo ven, lo dicen, ah, sí, bonito y todo, suena bien, pero quiero tocar con este. ¿Cachai? Es porque ni siquiera se dan la paciencia de probarlo. De ver, por ejemplo, obviamente en un recital van a querer tocar con los Orange. Claro. Pero es una cosa de prejuicio, ¿no tiene nada que enviar un Orange de un MP? Nada. Nothing. Nada. Pues de repente la potencia, porque los Orange, un saludo para EAS. Nivaldo Naranjo, Eugenio Waldo. Los vamos a invitar acá a la radio, porque ellos también promocionan y difunden y ayudan mucho a las bandas locales y a los músicos. Totalmente. Un gran apoyo ha sido ellos. Pero Orange, por ejemplo, es una tremenda marca. que tiene, no sé, 100 watts de potencia, y tenía un MB que tiene 50 watts de potencia, yo lo ocupo porque estudio. Pero, de verdad, no tiene nada que envidiarle a ningún amplificador, y los he probado todos. Oye, interesante eso, tener un backline nacional en tocatas locales. ¡Qué mejor! Fantástico. Ahora, la gracia es que quitarle el prejuicio a los músicos de que los ocupen. De que no ocupen Tama, de que no ocupen Orange, claro. De que no ocupen Fender, de claro, que no ocupen Gibson. Si hay acceso y de verdad los precios son la mitad de una marca famosa. Así que, y de la misma calidad, o mejor, incluso. Bueno, continuando con las marcas nacionales, les recuerdo que tenemos un solo ganador de poleras, ¿sí? Black Flag Studio, Alonso Cisterna. Venga a retirarlo acá cuando quiera. Dijo, Sordo Baladro, Asesino de Marilyn, Black Sunday, han grabado en radio, o sea, en Radio Nueva Victoria. Me castigo. En Black Flag Studio. Sí. Ya. Así que, queridos amigos, vamos, sigamos escuchando música, ¿te parece? Sí, vamos con... Yo quiero escuchar Aizelur. Ah, yo también quiero escuchar el hit del verano. Que ojo, en formato doble nosotros tenemos el disco de Aizelur, que está, no es Temblor, es no, la yo música. Sé que no tembla. Acá, mira. Ah, mira, ah, de veras. Equilibrium. Equilibrium. Ese es el disco de Aizelur, pero lo que vamos a presentar nosotros tiene que ver con eso de que estábamos hablando de Sonidos de Tarapacá, ese gran trabajo que hicieron los chicos de Plan de Vuelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante e importante? Porque promocionan, por supuesto, y promueven no solamente la música, sino que el estudio de Black Flag. Sí. Porque ahí fue registrado, ahí fue grabado también. Así que eso es importante destacar. Y esperamos con ansias la tercera temporada. Sony 3. Sony 3. Tenemos que... Sí, vamos por Sony 3 de Tarapacá. Oye, yo les cuento, queridos amigos, que si usted se quiere ganar una polea de Black Flag Studio, va a perder porque yo ya tengo musta una. Así que esto es grabado en Sonidos de Tarapacá, Evolución Existencial, de una banda que no es habitualmente como se presenta. No, para nada. Porque ellos tocan death metal. Sí, y bastante fuerte. Y bastante fuerte, y esto es algo especial que hicieron, que quisieron hacer como black metal acústico. Oye, y hay que destacar, es uno de los una de las pocas bandas que está dentro del sello Black Flag Records, porque también es sello. Pero eso lo hablamos después. Pero además hay que destacar que el disco de Aizelur fue ¿cómo se llama? Fue revisado y hay revisiones de críticas, ¿verdad? En Polonia, en Rusia, en Argentina, en Uruguay, o sea, el disco ha llegado a todos lados, incluso se vende en Punta Arenas, oye, o sea, es que de verdad, un gran trabajo que hizo Aizelur. Además que se van a presentar este viernes en la Casa de la Cultura. Un saludo para la Camila, para Álvaro Cienfuegos, que no se llama Álvaro Cienfuegos. No, para nada. Pelado. Para nuestro amigo, por supuesto, Álvaro, que toca el bajo. Yes. A todos los integrantes de Aizelur. Al Seba. Si usted quiere escuchar a Aizelur, ponga atención a lo que viene. Va a suceder en Radio Nueva Victoria y ponga atención a lo que viene. Esto es Aizelur en vivo, en Sonidos. Evolución existencial. Ya. Yeah. mujer, ¿eh? Alexandra Vega, le mandamos un saludo aquí de Pasa al Rock. Nos debe la visita a Radio Nueva Victoria. Se la vamos a cobrar, como sí, a todos los que... A todos los que vienen. A mí me la estoy cobrando hace como 3 meses, desde enero. Pero te tenemos aquí, don Boyan, y muchas gracias por venir al programa y, por supuesto, a la Radio Nueva Victoria, que es tu casa. Gracias. Y es una casa, entonces. Y es una casa. Es una casa. Y mi casa también es eso su es. Casa. Eso es. Lo que estábamos escuchando de fondo, primero, Evolución Existencial con los buenos de Aisilur, que este viernes tienen presentación fuera de la Casa de la Cultura. Sí, 8:30 de la noche. 20:30. Y estábamos escuchando de fondo a la Alexandra Vega, que ha grabado 2 discos en Black Flag Studio. Sí, grabó en realidad un EP, un disco y además un disco de poemas. Además. Claro. Y te doy la novedad. El lunes comenzamos a grabar el próximo disco de la Alexandra Vega. Me imagino que aquí lo iremos a lanzar. Podríamos venir con Alexandra Vega, no hay problema. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú puedes venir, tú que eres el manager productor. No, yo no soy manager. El señor Vidal es su manager. Ok. Él es el manager de Alexandra Vega. No, la Alexandra Vega se maneja sola. Oye, estamos hablando justamente, antes de ir a la pausa musical, de Black Flag Records. Yes. La diferencia con el estudio es que tú lo grabas cuando no es de Black Flag Records, pero ahora Black Flag Records tiene incidencia en la producción de los temas. O sea, a ver... Y en la producción del disco, además. En la producción del disco y en la producción de los temas. Pero eso es con las bandas que acceden a trabajar conmigo, porque es una cuestión que tiene que ser entre ambos. Ah, claro. ¿Cachai? Entonces yo, por ejemplo, de repente, como productor, les digo, oye, ¿saben qué, cabros? Podríamos hacer esto, estas son mis ideas. Y la banda tiene que decir, ok, fantástico, hagámoslo, o me pueden simplemente... O púdrete, ¿cachai? Y bueno, he trabajado con ya 8 producciones que tengo. ¿Cuáles son? Black Sunday, Epitafio. Black Sunday, Epitafio, Alexandra Vega, Aysel Lur. Bueno, Nonsanta, obviamente. tengo que nombrarlo. A los Carne Perro. Carne Perro, que fueron ahí. A la banda de Cumbia, los 11 Candentes también. Ah, verdad, tienes razón. Sí, los 11 Candentes. Mira, se me habían olvidado los 11 Candentes. Probablemente en un futuro el nuevo disco de Entrenamiento. Muy bien. Así que, no, como te digo, o sea... Pero la gracia de... Oye, ¿nunca han grabado hip-hop? Sordo Baladro. También. Sordo Baladro. ¿Nunca han grabado hip-hop? Yo he grabado hip-hop. Sí, pero como el formato es disco. Ah, no. ¿Ellos? No, o no. Yo. Black Flag. Ah, Black Flag. No, yo no he grabado hip-hop, fíjate. La verdad, tengo un amigo, que es el Daniel... El Daniel, que tiene su Daniel Espinosa, de Leina de Estudio. Le mandamos un saludo a Leina de Estudio. Que él es... Pero yo, a todos los cabros que vienen con hip hop y todo el asunto... Los mandáis para allá. Los mando para allá. Porque él tiene la mano, él es el experto. Yo, a pesar de que puedo ayudar algo, me dedico más al pop, al rock, Además que tus gustos son más derivados a ese estilo. Sí, pero soy más tirado a bandas. Me gusta más la música en vivo que la música envasada. Ya, o sea, okay. no tengo nada en contra de la música envasada, pero no es mi estilo. Yo el estudio es demasiado grande para un hip hopero, por ejemplo. Puede hacerse, no tengo ningún problema. Y más de alguna vez hemos hecho alguna cosa en conjunto con Leinad. Así que... ¿Sabes qué estaba pensando? Mientras, para mis adentros, podría exigirle entrenamiento que grabe con banda. O sea... Esa es la idea. Te adelantaste. Te adelantaste. Siempre yo le decía al entrenamiento, graben con banda. Va a haber, vienen sorpresas, no vamos a adelantar nada, pero hay nuevas cosas con entrenamiento. Me parece muy bien, don Boyan Ostoch. Oye, nuevamente quería agradecerte, ya cumplimos la hora de programa, se pasó. Oye, se pasó volando. Es que cuando uno es entretenido... Deberíamos hacer tres horas. Hombre. 3 horas de programa. Entonces, yo, pasa el rock. Ustedes me tienen que tener agua, sí. Podríamos hacerlo en el estudio, ¿ah? Y dale. Yo no tengo ningún problema. Hacemos un podcast, lo grabamos y lo tiramos. Y listo. Ni un problema, compadre. Oye, bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente, Boyan Ostoch. Gracias por la invitación. Vengas cuando quieras a presentar banda, lo que tú quieras. Y a tomar té, ¿no? A tomar tecito, ¿por qué no? A tomar tecito, claro que sí. Y también, por supuesto, a presentar alguna banda novedosa que tú tengas, que digas, esto yo lo voy a llevar a la Radio Nueva Victoria. Sí, totalmente. Mira, como te digo, ha estado muy lento. Recuerda que tuvimos un terremoto, 2 terremotos grandes. No siete. No siete, para no nada. No fue siete, yo no, te lo puedo asegurar. Yo te aseguro que no, y a mí yo estaba en el estudio. Y de verdad tuvimos un... se frenó un poco la cosa. hubo cambio de gobierno también, entonces hubo cambio de autoridades, faltó plata, típico, ¿cachai? O sea, ¿para qué nos vamos a poner ya todo el mundo sabe a su cabalidad? mira qué lindo juego de palabra. El caso cabal y a cabalidad. Mira, ¿viste? Nadie la cachó. Ya, de todos los chistes que tira Boya, no estoy. Me imagino que lo irá a subir. Estoy muy fome. Oye, agradecerte entonces que hayas tenido la deferencia de venir, por supuesto, a hacerte el tiempo de venir a la radio, porque no todos se tienen el tiempo de venir a conversar de lo humano y lo divino. Sí, no, además te doy las excusas, porque de verdad me estás invitando desde que partiste, que fue así en diciembre. La verdad no había podido, estaba de viaje. Cosas de tiempo. Cosas de tiempo, pero... Estados Unidos, Rocódromo, etcétera. Cosas por el tío. China. Oye, excelente viaje ese. Es un buen viaje. Lindo. Larguito, te diré. No, pero... una cultura que mucho más sabia que esta, dicen. Los guantanes allá saben distinto, te diré. Me parece muy bien. No, pero bien, y fantástico. Y bueno, y cuando vayan saliendo cosas nuevas en el estudio, definitivamente Radio Nueva Victoria, y es el compromiso que tengo yo, porque Pasas al Rock es el programa que difunde la música local. Humildemente. Y lo hace muy bien. No humildemente, lo hace muy bien. Lourdes, ya está sacando cuenta, hace 6 años. ¿6 años? Está Pasado el Rock. ¡Oh! Fantástico. Estamos por los 29 años tocando, ya. ¡Oh! Listo. Echame un poquito viejito. Pero hay que seguir. No hay que vamos a seguir haciendo. Stop. Así que cualquier cosa que vaya saliendo lo vamos a tirar, obviamente, por acá. Y tú me decías, vamos a cerrar este programa con un broche de oro. Sí, con un broche de oro como corresponde a la visita. Y hay que destacar, porque a propósito, como destacamos, Plan de Vuelo, que salió nominado a Pulsar 2015, tenemos a estos que también están nominados, a estos grandes músicos iriqueños. Participando de la primera temporada de Sonido de Tarapacá. Que participaron en la primera temporada, obviamente, y que han tenido viajes, han estado en México. Así es. Y de verdad, tienen un gran productor que es nuestro Mardito. Mardito. Saludos para Norte Tonante, Sala de Ensayo. Saludos para Norte Tonante, Sala de Ensayo y de grabación ahora. Así ¿cómo es? Está haciéndome la competencia. Es un estudio. Era en secreto, pero ya se sabe. No, yo no sé por qué lo tenía en secreto. Es que él no le gusta decir las cosas. Es medio. Es medio Mardo. Medio punk para sus cosas. Bueno, no importa. Un saludo igual para Mardo. Y nada, pues, ya los presentamos. Así ¿cómo se llaman? ¿A quién mató a Marilyn? No sé. Ellos deben haber sido. Sí. Porque ellos son... los asesinos de Marilyn. Ahí está. Vamos con Bondage Rock. Muchas gracias, Boyan, por estar acá. Y nos vamos con la música. Esto es Pasa al Rock, amigos míos. Un saludo para Rodrigo Letrero en Valpo, a la gente que nos está escuchando en Perú, Bolivia, Venezuela. Donde quiera que estés, www.radionuevavictoria.com. Nos vamos, cuídense mucho. Esto ha sido Pasas al Rock. Adiós. Chao. Chao. fine.